Estamos con la grata compañía de Gabriel Jiménez, quien es escritor. Y bueno, nos va a estar comentando sobre una muestra itinerante que se llama En Tierra. Fotografías, lectura performativa, arte sonoro. Ahora le vamos a preguntar, primero lo saludamos y le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, bueno, muchas gracias por venir hasta aquí. Y preguntarte primero, ¿cómo surge la idea de esta muestra? ¿Cómo se arma? La muestra es una muestra de César Panella, que es un fotógrafo que él es el entendido en esto, ¿no? Pues próximamente se van a dar cuenta de los pocos elementos que yo manejo de fotografía. A César lo conocí hace muy poquito en el Espacio por la Memoria, el año pasado para el Día de los Derechos Humanos, que en un evento que organizaba Romina Cucci había convocado a varios artistas de distintas áreas para justamente para conmemorar ese día. Y bueno, ahí coincidimos con César. Él tenía una muestra que tenía que ver con edificios y estructuras, como el golpe militar también tenía un lado económico con el cierre de la industria nacional. Bueno, muy interesante la muestra, el trabajo de él. Y bueno, nos conocimos ahí, yo estaba leyendo unos poemas. Y bueno, de ahí me invitó a participar de esta otra muestra que se llama En Tierra, que como decías va a estar, ya está montada, funcionando en Casa Sumec y Casa del Movimiento Popular de la Dignidad. Uh-huh. Esto es en el barrio Bombal de Ciudad, atrás de la Casa de Gobierno, en la calle España y Santa Cruz, justo en la esquina. Es una muestra, se puede visitar libremente. Están las fotos de César, son como gigantografías en blanco y negro. Tiene que ver todo con objetos encontrados en baldíos, en descampados, en distintos lugares de la ciudad, en basurales, que narran de algún modo historias de pérdida, de alguna desaparición y demás. Va por ese lado. Y va a ser itinerante, después se va... Sí, después va a seguir, no sé si va a ir para el Espacio por la Memoria, ajá, no recuerdo esto, César me lo había dicho, va a ir a otros lugares, sí. No importa, pero bueno, esa propuesta de que va a ir circulando. Sí. Y aparecen los poemas entonces también. Claro, y mi rol en esto es acompañar la muestra a partir de una intervención poética o algo así que hemos realizado en el espacio de la casa. Junto a algunas fotos aparecen algunos textos y algunos otros textos aparecen lejos de las fotos. Cuando vayan los van a encontrar, van a ver que algunos están muy convencionalmente ubicados al lado de una foto, como si tuviera alguna relación directa, y otros están de una manera más incómoda, que van a tener que mirar más para arriba, más para abajo, van a tener que moverse y encontrar el texto. Y después el sentido y después lo que quieran de eso. ¿Nos trajiste algunos poemas? Sí, a ver. Bueno, este es uno de los que está ahí en la muestra. Tiene que ver con un hecho que pasó en Mendoza el año pasado, en marzo. Y es como un mecanismo que estoy usando a veces, que es hacer crónicas en torno a alguna noticia, poetizarla desde una especie de crónica. A ver, ¿vas a hablar vos? Estamos con Amadeo también, hijo de Gaby. ¿Nos vas a saludar, Amadeo? Hola, decí. Hola, Gaby. Bueno, vas a hablar. Bueno, no. ¿Leemos el poema? Chocobares sin destino. Desde la ventanilla del 60, el paisaje es un cuerpo frío, el casco puesto, una zapatilla suelta y 18 orificios en legítima defensa. Sobre el rocío del pasto al costado de la 40, entre la playa del Tadicor y el monolito de Gilda, a orillas del Ujembi y el Democracia, el cuerpo. Sin Peter Parker que registren la muerte en vivo al mejor postor, ni Spider-Mans que se cuelguen del edificio Gómez para tensar el orden, tenemos en este lugar a la famosa 27, que de montar escenas arácnidas sabe lo suficiente como para que ningún pibe quiera enredarse por ahí. Los foros locales festejan de inmediato la proliferación de chocobares y que la policía reprima a maestras, que gendarmería suba a los micros, que infantería salga a correr de civil con la reglamentaria en la cintura, que a falta de mapuches le tiren a los pibes de las Heras y que los dejen como un perro muerto al costado de la ruta, sobre una pista de salud sin terminar, cerca del Canal 7, pero lejos del Carrillo. La novedad se arrastra sola hasta los portales del multimedio, donde la noticia se enfría al ritmo del cuerpo. El nombre de Rodrigo ahora es el Rubio, y sus 17 años se desvanecen en la red cloacal de la opinión mediatizada. Desde el ministerio mantienen el anonimato del oficial Runner, mientras en el cuarto piso ya preparan la medalla para el nuevo héroe.